José. Boomerang, un programa de medicina, deportes y actualidad. Lo conduce el doctor Carlos Dixea y Lucas Dixea en Deportes. Los viernes de 20 a 21 horas por la Vecindad Radio Online, somos Boomerang. Hola. Hola, buenas noches para todos. Estamos en otro viernes de Boomerang, como siempre, todos los viernes. Y ya de a poquito terminando el año. Acá estamos de vuelta. Son las justamente 8:08 de la noche. Y estamos acá de nuevo. Carlos, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Otro viernes más con Mercedes, nuestra jazz personaje, ya nuestra... nuestra psicóloga de cabecera de los viernes. Una amiga de la casa, además, recordemos. Sí. Bueno, hoy tenemos un programón sobre violencia de género, sobre abuso sexual infantil. Bueno, así es. Voy pasando el número, es 15-6813-3732, es el teléfono oficial de la Vecindad Radio. También tenemos un Instagram, que es la Vecindad Radio también. El Facebook es la Vecindad Radio Online. Twitter es @ Radio La Vecindad, uno nuevito. Y bueno, el Facebook nuestro, el programa es Boomerang La Vecindad Radio. Y el Twitter, también tenemos un Twitter, que es @ Boomerang LBR. Muy bien. Bueno, el programa de hoy, entonces... La semana pasada te lo comiste vos el programa con... Sí, me lo comí yo, la verdad que me lo comí yo con todo lo que tuve para hablar. Y además traje a el señor Marcos Marini, que ya dijimos que es un ejemplo de vida por cómo vivir de una enfermedad tan peligrosa, pero vivir con ella y amarla como si fuera una enfermedad amistosa, pero no, la verdad que no es amistosa. Y es un deportista y es un maratonista y todo con la fibrosis quística que tiene, y bueno, fue un ejemplo, muchos comentarios al respecto. La verdad que sí, bueno. Muchos comentarios, quedaron todos sorprendidos por la entrevista que hemos tenido. Saludos a Marcos desde acá, desde la Vecindad Radio, otro gran amigo que nos hicimos en esta radio. Bueno, ¿cómo estás, Mercedes? ¿Qué tal? ¿Cómo les va a todos? Bueno, yo como siempre, muy contenta, encantada de venir. Y bueno, saludos a todos los oyentes. Es la que nos levanta el rating, ella. No. La licenciada Mercedes Lires es la que levanta el rating al loco. Bueno, tenemos, antes de pasar las public, quiero empezar con algo muy especial. Nosotros podemos escuchar los programas después de que sean emitidos por una página, ¿no, Lucas? Sí. Ah, y otra cosa que me olvidé, por archive.org, y orgullosos en anunciar que la Vecindad Radio llegó a Play Store. Lo pueden descargar a través de una app, ponen la Vecindad Radio todo junto y aparece el loguito de la radio, y ahí lo pueden descargar sin ningún tipo de inconveniente, y además por donde sea, por cualquier lugar. Bueno, en el archive, hoy abro el archive a ver cómo estamos y descubrí que los 4 programas más escuchados del año de la radio fueron el 1 de septiembre, donde estuvo Mercedes con la psicopedagoga, con Belén. El segundo programa fue cuando estuvo Cristina cantando. Ese fue furor. Bueno, sí. Y el tercer programa también estuvo Mercedes, así que bueno, los 4 programas más escuchados por Archive son de Boomerang. Así es, de Boomerang y con ella. Mercedes. Soy la Moria Kazán de... La Moria Kazán. Y quinta quedó Boomerang. Quinta quedó Aitana. Aitana. Y yo pensé... Pero Tranquera también está muy bien. Estamos arriba de 100. Agustina con Mercedes. Agustina, Cristina, Javier, Aitana. Todas están arriba de 100 oyentes. Bueno, vamos a nuestros auspiciantes y empezamos con este programa de hoy. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me. Estamos en Zona Norte de Capital Federal. Nuestra página es www.consultoriosnunes.com.ar. Tenemos médicos de todas las especialidades y realizamos análisis las 24 horas. Nos encontrás en Núñez 6389. El teléfono es 4572-1912, a metros de Constituyentes y General Paz, muy cerca tuyo. Dulce Estadía Residencia Geriátrica. Van a estar junto a vos médicos gerontólogos, nutricionistas, kinesiólogos. Realizamos talleres de lectura, juegos de mesa, festejamos los cumpleaños. También tenemos hogar de día. Y todo con una gastronomía de excelente nivel, así el abuelo se siente como en su casa. Roca 1949, entre Moreno y Belgrano, en San Martín. Solicita entrevista al teléfono 4752-7738, al mail residenciadulceestadia@gmail.com. Estamos habilitados por el Ministerio de Salud de La Plata y la Municipalidad de San Martín. Conocenos, tu adulto mayor se lo merece y te lo va a agradecer. ¿Tiene un familiar enfermo? Nosotros se lo cuidamos. Asistencia gerontológica integral. Cuidado de enfermos en sanatorios y domicilios. Trámites y gestión al adulto mayor. Comuníquese al 154-089-8089. Licenciada en Enfermería Vanina Rosa. Brindamos cuidados de calidad y excelencia para nuestros mayores. Roca Medical Center, tu familia protegida. Brindamos atención médica en todas las especialidades y odontología. Todo en un mismo lugar. Ambrosetti 698, frente al Hospital Durán. Nuestros teléfonos son 5901-1490 y 4981-4975. Acá estamos 8 y 17 y el que primero va a empezar es usted. Así que a usted. Bueno. ¿Por qué trata de usted en la radio? Y porque por respeto. Así es. Bueno, violencia de género, primer tema para nuestro primer bloque. Acá vamos a hacer, no hay un bloque mío, es un bloque de los dos. Lo vamos a compartir con la licenciada. Nuestras experiencias al respecto, yo como médico. Yo lo que quiero empezar es diciendo cómo viene una persona con violencia al consultorio, que es lo que nosotros vemos. Sabemos que violencia de género puede ser violencia física o violencia psicológica ejercida hacia cualquier persona, no es solamente la violencia física, sino también el maltrato psicológico, ¿no? Daños, amenazas, privación de la libertad, hay un montón de cosas que tienen que ver con el término violencia de género. Nosotros hablamos de una violencia de género cuando yo en una guardia recibo a las pacientes que vienen con, bueno, ver los golpes, ver si hay violación, ver los genitales, hacer un buen examen ginecológico, ver hematomas, ver el resto del cuerpo como está de una abusada. A nivel psicológico, ¿cómo podemos separemos entre el abusado y el abusador? ¿Cómo podemos ver a un abusado, digamos? ¿Cómo es un abusado psicológicamente, en términos psicológicos? ¿Qué características tienen? Porque sabemos muy bien que normalmente el abusado, el abusador, tiene que ver con el entorno siempre familiar, ¿no es cierto? Tanto el abusador de chicos como el abusador... Sí, no siempre, pero bueno, es bastante común. En más del 50% pero tiene es que bastante ver común, con la familia propiamente dicha. Uh-huh. ¿Cómo es la parte psicológica de un abusador? Del abusador. Del abusador. Estamos hablando. Abusador. Bueno, a ver, estamos hablando, porque hay, la verdad que hay muchos tipos de abusador, ¿no es cierto? Estamos hablando de abusador en principio de la mujer, o sea, sí, a ver. Primero y principal tenemos que destacar esto, que el abusador es una persona que en las más de las veces tiene un tipo de trastorno, o sea, tiene trastorno antisocial, tiene desviaciones sexuales, o sea, puede llegar a tener este tipo de trastorno esquizoide, o puede también ser un problema de haber padecido un estilo de vida en donde tiene arrasado toda la capacidad de distinguir el bien y el mal, ¿sí? O sea, es una persona falta de empatía. En muchos casos también es una persona sádica, es decir, que el goce está en el sufrimiento del otro. Pero básicamente, uno cuando habla de abusador sexual, ¿sí? En realidad este tipo de abuso no es sexual, por si es decir, el goce es mediante ejercer el poder. No es sexual el goce que tiene esta persona, sino de someter, ¿no? El sometimiento a una persona, ya sea una mujer, ya sea un niño, ya sea a otro hombre o a otro adulto, o también puede ser ejercido por una mujer. Pasa que, bueno, en las más de las veces hablamos de hombres. Hay diferentes tipos. Está, bueno, el violador, el que directamente abusa de niños, o el que busca niños, el que tipo Padre Grassi. Claro, está el pederasta, está el pedófilo. ¿Qué diferencia hay entre el pederasta y el pedófilo? Ah, qué gran pregunta. Bueno, el pederasta, lo que consideramos un pederasta es una persona que ha abusado a un niño, por supuesto. O sea, el abuso está, es un abuso de forma violenta y es un abusador ocasional. ¿Qué quiere decir? Esta persona es una persona que no tiene control de los impulsos, es una persona que tiene totalmente degradada la moral. En general viene de estratos sociales bajos, quiere decir en donde se vive una situación, se vive como un medio ambiente totalmente degradado, donde también por transmisión hasta cultural lo vivió en su familia. Se da también mucho estas personas que no controlan impulsos por ejemplo, padecer alcoholismo, que estando bajo efecto de alcohol o droga, son personas violentas, agresivas. El abuso se da por coerción, es decir, obligado, y se da con agresividad. Son personas que les gusta el porno, la pornografía violenta. Y son aquellos que dañan físicamente, gravemente al niño que es abusado, sí, pero es situacional, así como abusan de un niño, abusan de mujeres, abusan de otras personas, abusan en el trabajo, o sea, son personas que en general trascienden la moral y que les gusta abusar de todo el mundo, son personas que no tienen ningún tipo de moral. ¿Y el pedófilo? El pedófilo es una persona que exclusivamente tiene fantasías sexuales con niños. Es otro tipo de desviado en el cual él empieza a sentir esta atracción y este verdadero enamoramiento hacia los niños, específicamente. Estas personas ya no son esa bestia sexual que es, digamos, bestia en el sentido de persona que no conoce los límites, ¿no? Es una persona que va más solapada, que puede llegar a ser hasta un profesional, es decir, es una persona que uno lo ve en su conducta, en su modo de vivir, y es una persona que muchas de las veces no nos damos cuenta de esto, ¿sí? Es una persona que no agrede físicamente y que no somete por medio de la violencia a sus víctimas, sino que la van como embaucando. Empiezan, es el típico que está del otro lado de un chat, por ejemplo, buscando víctimas o presas. Puede ser que sea un problema psicológico que tiene, no solamente pues están tienen excitación. ¿Qué pregunta? Claro, a ver. Sí, son, está toda esta sexualidad, esta desviación, se llama parafilia, es una desviación grave y está asociada con trastornos de la personalidad, como por ejemplo esquizoides, narcisista, psicopático, o con psicosis o demencias seniles. Está asociado a... digamos, a medio ambientes y a historias familiares abusivas, no siempre, pero en muchos de estos casos se suele dar que el crecimiento que fue abusado de niño, a veces no, pero y sobre todo la falta de control de impulsos. Todo lo que significan fantasías sexuales, mientras no se... A ver, acá hay un tema que por ahí es polémico, ¿no? ¿Hasta dónde es una fantasía, como expresan muchas personas que acuden al psicólogo diciendo yo vengo porque estoy teniendo fantasías sexuales con niños? Entonces estas personas se están dando cuenta que no quieren pasar un límite. Bueno, a esta persona se la puede ayudar porque es una persona que está teniendo una conciencia moral, digamos, de algo que no es aceptado, que es dañino, que es desviado, y por ende busca ayuda. Y hay personas que cruzan este límite y buscan esa satisfacción, es decir, que pasan de la fantasía del pensamiento a la acción. Yo tengo acá unas estadísticas respecto a lo que hablábamos recién, que el 42,5% de los abusadores son los padres biológicos. En un segundo lugar aparecen los familiares cercanos, incluyendo tíos, abuelos, hermanos, primos, con un 23%. Y un tercer lugar recién, con un 17%, corresponde a desconocidos, sí, no familiares. Sí, llámese maestro, llámese... ¿Sí? Seguro, a desconocidos. Otra cosa, tengo también, porque ahí mezclamos un poco los temas sobre violencia de género y sobre abuso sexual. Claro, sí, yo quiero meter el tema de la pedofilia un cacho. ¿Se dan cuenta que la mayoría son curas, sacerdotes? Sí. A ver. Tiene que ver, yo la creo... La mayoría no, hay más, se ven más ahora que... Sí, bueno, obvio, pero lo que más se ve en los medios son sacerdotes. Uh-huh. Bueno, las explicaciones pueden ser muchas, pero entre las más conocidas están las siguientes. Primero, la represión sexual que tiene el clero, es decir, una persona que puede mantener sexo común, tal vez, digamos, busque menos esas salidas... que no, digamos, esas salidas desviadas. Por otro lado, también no tenemos que olvidar que la Iglesia ha tratado al cuerpo de la mujer como pecaminoso, ¿sí? A lo largo de toda la historia de la cristiandad, la mujer fue portadora básicamente de la palabra del demonio. No nos olvidemos que Eva fue la que le hizo morder la manzana a Adán. La manzana prohibida. Entonces, las mujeres somos portadoras del pecado y los niños son almas puras. Nosotros sí, somos más buenitos. Claro, la mujer fue la que mordió la manzana prohibida. Y bueno, que así se la hizo morder a Dan y así lo metió de cabeza en el infierno. Entonces, o no sé en dónde, en el purgatorio, no sé en dónde. Pero también vos mirás en la tele, a ver, Esperanza Mía. Sí. Ah, sí, Esperanza Mía, así como que corrompe lo que hacen en la iglesia. El otro día estábamos mirando, que no vimos la serie nosotros, el Puntero, que me parece una serie muy buena. También, un cura... Sí, un cura, sí, porque claro, reproduce lo que es real. La verdad es que es así. Entonces, es todo mentira eso, el mito de que te estás casado con Dios, no tienes que meterte con nadie. Yo soy católico, aviso, sí. yo creo, pero eso de que estás casado con Dios, no tenés que estar con ninguna chica, es como estás casado con Dios, no podés cuernearlo. Pero eso es en la religión católica. En otras religiones, como la protestante, los pastores tienen esposa y mantienen relaciones sexuales. Y el que profesa la fe católica, un poco como que hace oídos sordos de todas estas cosas, porque la fe es ciega, entonces... digamos, por más de que, bueno, de que uno le muestre evidencias de algo, la sí. fe es más fuerte y se cree ciegamente en la fe, porque justamente sí. por eso es fe, porque no tengo demostraciones. Claro, y además, claro, metiendo esa novela de Adrián Suar, Esperanza Mía, sí, la verdad que corrompe todo eso, corrompe el mito ese de que estar casado con... es para adolescentes. Sí, claro. Mirá como los adolescentes se cura con la chica. Y sí, o sea, las chicas la veían. Yo la verdad repudio bastante esa novela. Todo bien con Adrián Suárez, es un productor de la hostia, tiene unas novelas espectaculares, pero esa novela la repudio mucho porque la verdad está... Para mí quisieron hacer como La Novicia la Rebelde, mal la hicieron. Sí, está le mal. Hicieron trucha. Pero también, por ejemplo, qué sé yo, cuando hicieron El Código Da Vinci, igual. todas esas películas que como que tienden a cuestionar todos esos preceptos de la iglesia. Ajá. Pero la verdad que los fieles, vos le podés poner las evidencias en la cara y van a seguir creyendo igual. Lo único, claro, esa novela lo que vende es la figura de Lali Espósito, eso es lo que vende. La novela tan... No tuve el placer de verla. La verdad que no, no. Yo lo que tengo para decir, violencia de género. A ver, ¿qué tenés vos para decir? Abuso sexual infantil. Vamos a hablar un poco sobre violencia. Sobre violencia de género. Digamos, el paralelismo primero que tiene. Yo quiero preguntarte una cosa. Género, violencia de género. ¿Solamente violencia hacia la mujer? ¿O puede ser porque hay muchos varones golpeados también? Lo que pasa es que por ahí el machismo hace que... Claro. Es que, a ver. Es que sí, también yo también lo considero violencia de género, porque sí. Yo lo considero violencia de género, aunque hay más casos de mujeres golpeadas que hombres. Claro, a ver. Vemos, hay una realidad, ¿no? La realidad es la siguiente, que es la realidad que se vive en los juzgados y en la misma sociedad, que la realidad es que el número de víctimas son mujeres, dada la superioridad, vale decir, física y a veces de recursos que tienen los varones, que tiene el hombre, a comparación de la mujer. En ese caso... La diferencia, justamente, esta violencia es ejercida por lo que agrava es el uso del poderío, digamos, del poderío físico del hombre en relación a la mujer. ¿Sí? Ahora estoy hablando específicamente con la mujer, después vamos a hablar el tema del hombre. En este sentido vemos no solamente un hecho, porque lo que conocemos en algún punto o es la gran crisis cuando viene una mujer, por ejemplo en las comisarías, cuando ya tiene un golpe o cuando ya está muerta o cuando ya pasó algo muy grave, ¿sí? Cuando llega este caso, ya sea al consultorio médico, al psicológico, a la dependencia policial o al juzgado, ya la violencia estaba ejercida desde hacía muchos años. Sí. Claro. Esta violencia que empieza con frases denigrantes, adquiere muchas formas. Porque el perfil del abusador es una persona que pretende despojar a su víctima de todo amor propio, de toda inseguridad, de reducirla. De reducirla a la nada, básicamente, que no tenga ningún recurso propio para aplastarla. Porque en general es una persona con un perfil psicopático. ¿Qué quiere decir esto? Ejemplo, que goza haciéndole el mal a otros. Ejemplo de lo que me especializo, Ricardo Adrián Centurión, que ahora está haciendo platita en Italia. Y hizo lo mismo, la ex lo acusó de violencia de género. Claro, y como tiene plata y es jugador de fútbol y hacemos esto, ¿viste? La plata... Yo lo que tengo para decir son datos estadísticos. Por ejemplo, en la Fiscalía de la Ciudad de Buenos Aires llevan registros oficiales sobre violencia de género. Y es increíble, desde el 2010 hasta ahora, ¿no? Desde este año el aumento de las denuncias ha sido muy importante, pasando de 2.801 casos en el 2010 a 16.883 en el 2016. Y lo que va del 2017 ya hay 8.982 en los primeros 6 meses, o sea que va creciendo. Sí. También tiene mucho que ver, creo, con esto, el tema de las drogas, del alcoholismo, de un montón de cosas que a lo mejor hacen que haya más sí. violencia de parte del hombre. Yo creo que también se visualizó mucho y hay muchas mujeres un poco más... el tema se conoció, antes se lo ocultaba entre cuatro paredes. Antes era un problema marital. Antes, cuando apareció una mujer degollada por la pareja, se lo denominaba un crimen pasional. Antes no se visualizaba, no estaba el ni una menos. O sea, el ni una menos es un movimiento social muy importante que pone en el tapete todo lo que estaba pasando, que antes, hace muy poco tiempo, se callaba. Es decir, estamos en un momento como de transición, como de brecha, en donde las mujeres... ya algunas están tomando conciencia. Igual no es nada fácil, y ahora, bueno, luego voy a decir por qué, sacar a la mujer que denuncia del círculo de la violencia, ¿no? Del círculo ese. Y por otro lado también, bueno, entonces parece que hubiera más casos. Eso porque tiene, yo creo que varias que vemos, ¿no? Uh-huh. Una creo que es porque las denuncias aumentan, porque son más mujeres las que se deciden a denunciar a comparación de años anteriores, y ni hablar de generaciones anteriores en donde se maquillaban el moretón. Vale. Claro. Y por otro lado, creo que a estos sujetos les da mucha bronca, ¿sí? Porque tienen esa, mentalidad, esa mentalidad de que o estás conmigo o estás contra mí. Entonces, ellos se sienten mal porque se ven acorralados en toda esta movida del ni una menos, de que se visualice y todo. Uh-huh. Y entonces se vuelven más virulentos, ¿no? Aquel... Que siente esto como una afrenta, el violento, el psicopático, siente esto, ¿no? Este derecho genuino de la mujer y de las personas de no ser violentadas, lo sienten como una afrenta. Entonces sí. Se vuelve más violento. Hay líneas gratuitas para llamar si sufrís de violencia de género: el 0800-777-5000, uh-huh, o el 144, todos los días, las 24 horas. Repito, 0800-777-5000 o 144, todos los días, las 24 horas. Este es el área de la mujer, en la calle 25 de Mayo, 2884 en Capital. Eso es por si tenés algún caso o sufrís de violencia de género. Y siempre, ante la denuncia policial, es tu derecho pedir la copia de tu denuncia. Vos tenés que tener la denuncia en mano, pedir la copia, no dejar en la comisaría y que quede bollando por ahí. Ajá. Es tu derecho pedir el informe. Bueno, pasamos. Hay que defenderse, hacerse respetar. Yo quería agregar algo que es muy importante en cuestión de la violencia de género. Que si bien hay muchas mujeres, que se da muchísimo, y es una pregunta que tienen los profesionales y que tienen también las personas en el ámbito jurídico: ¿por qué esas mujeres que denunciaron a su pareja después lo van a ver a la cárcel o después lo quieren sacar, ¿no? Dicen, pero te quiso matar. Bueno, lo que pasa es que en los años que esta persona ejerció ese tipo de violencia, es decir, el psicópata, uh-huh, hizo muy bien su trabajo. O sea, a la mujer, la estructura que tiene es de baja autoestima, sí, de pensar que la otra persona la ama y que, bueno, o se pelearon, pero yo también le pegué. O él es celoso, me ama. O de pensar que es mejor... Claro, son dos celos. Claro, ¿no? O que es mejor estar con el que le pega que no estar con nadie, ¿no? Ajá. Esta cosa de no estar sola. Y muchas veces también está el miedo a la venganza, o sea, al golpe final, a que la mate. Ajá. O el miedo a quedar en la calle. Sí. Muchas de estas mujeres... tan faltas de autoestima, son mujeres que por dedicarse a su marido y a la casa no han desarrollado ningún tipo de trabajo o profesión, entonces no ingresan, es decir, están más dificultadas de ingresar al mercado laboral, por lo tanto no tienen recursos propios. Entonces, Y la verdad es que los organismos estatales no se los brindan este cuidado, esta contención y también la salida laboral y el apoyo económico por el cual ellas terminan quedándose muchas veces con el abusador, ¿no? Eso también es, uh-huh. es importante. Bueno, vamos a nuestro primer tema musical. Este tema especial, me lo está pidiendo mi vieja desde que empezamos el programa, desde julio. Así que bueno, me acuerdo ahora de ponerte Elvis, que me lo pediste ¿Gardel? Tanto tiempo. Ah, yo pensé que Gardel. Sí, no, Elvis. Para vos, vieja. At least please tell the phone. Don't be cruel to who heart is true. Baby, if I made you mad for something I might have said, please don't forget my past. The future looks bright ahead. Don't be cruel to who heart is true. I don't want no other love, baby. Don't stop thinking of me. Don't make me feel this way. Come on over here and love me. You know what I want you to say. Don't be cruel to who heart is true. Why should we be apart? I really love you, baby. Cross my heart. Let's walk up to the preacher and let's say I do. Then you'll know you'll have me, and I know that I'll have you. Don't be cruel to who heart is true. I don't want no other love. Oh, baby, it's just you I'm thinking of. Don't be cruel to who heart is true. Don't be cruel to who heart is true. I don't want no other love. Oh, baby, it's still you I'm Hola. Thinking of. Hola, sí, 8 y 43 de la noche y ahora llegó mi momento, ¿o no? Claro, el momento mío, después va a ser todo, se lo van a comer todos ustedes al resto del programa. Voy a hablar de una semana crucial que estamos teniendo ahora, es la etapa de amistosos y los últimos, se van a definir los últimos cupos del Mundial 2018, con Senegal ya clasificado, el último en clasificarse hoy, le ganó 2-0 a Sudáfrica y con eso se clasificó a Rusia 2018, el tercer africano hasta ahora, Senegal. Pero vamos a ir primero a los amistosos que ocurrieron hoy. Hoy ahora está jugando Uruguay contra Polonia, pero también Argentina juega mañana a las 10 de la mañana, horario de Argentina, tengo el equipo confirmado, ahora lo voy a decir. Lo que sí, varias polémicas en estos amistosos. Primero que nada, voy a hablar de Colombia. Colombia, saludos al pueblo colombiano, hermanos queridos. Perdió 2-1 ante Corea. Obviamente jugó con suplentes, no jugó con todos los titulares. Pero el que sí jugó es Edwin Cardona, el jugador de Boca que metió ese hermoso gol de tiro libre homenajeando a Román ante River este fin de pasado. Bueno, y Cardona de la bronca, no sé, estaba a los insultos con un coreano y yo me pregunto, ¿le entendió? ¿Cómo putean los coreanos? Mi pregunta es, ¿cómo insultan los coreanos? Se entiende, entre ellos sí, pero Cardona la verdad que no, y estaban insultándose. De repente Cardona hizo un gesto así, como los ojos achinados, se empezó a achinar, para los que me ven así, los ojos achinos se puso, como modo de discriminación. Y obviamente los coreanos lo querían cocinar al gordo, un acto, la verdad, de discriminación, ¿no? No. Sí. Eso es. Eso de que los, rasgarse los ojos así como hacen los chinos enfrente del público es muy feo, muy feo. Y justamente hoy publicó en vía Colombia Soccer, que es un amigo mío que publica cosas de Colombia, publicó un video Cardona, que ahora se los ponemos, disculpándose por lo sucedido. Hola, respecto a lo que pasó hoy, no fue mi intención faltarle respeto a alguien, a país o a raza, pero si alguien se sintió ofendido o así lo interpretó, le pido mil disculpas. Al contrario, estamos muy agradecidos con la gente de Corea, de cómo nos han tratado. Desde el primer día fue algo espectacular. Y bueno, no soy una persona conflictiva y lamento que una situación de partido la hayan malinterpretado de esa manera. Les mando un saludo, que Dios los bendiga. Hola. Respecto a lo que bueno, pasó gracias, hoy. Gracias, Edwin. No fue mi intención. Bueno, que Dios lo bendiga, ok. La verdad que, bueno, se disculpó, aunque ya se disculpó de los hechos sucedidos. Se quiso hacer gracioso, quizás, Cardona. Lo que sí, un pequeño detallecito. Los de Boca están bastante enojados por la suspensión que le hicieron a Cardona, por ese falso codazo que hizo. Una fecha de suspensión para Cardona, no va a jugar ante Racing. Y bueno, Boca no le gustó para nada esa decisión. No se disculpó de igual que le hizo arriba, ¿no? No, la verdad que no se disculpó, pero bueno. Felicitaciones a los de River, porque Gallardo confirmó que quiere seguir una temporada más. Primero que nada, bueno, en diciembre son las elecciones y si D'Onofrio llega a ganar, obviamente lo va a querer renovar. O los nuevos ganadores van a ver si le pueden renovar el contrato a Gallardo. Dicen que se va a quedar. Así que, si se queda, muy bien. Un año más para el muñeco. Después vamos a ir a Argentina, que tengo cosas. ¿Qué juega mañana? Mañana juega Argentina ante Rusia, el primer amistoso previo al Mundial. Se filtraron imágenes de cómo se estaban entrenando. Messi con un cuello así, cagado de frío, entrenando igual. ¿Cómo va a formar Sampaoli? Va a volver a tres defensores, libero y stopper. Romero en el arco, eso no cambia. Mascherano, Pesela será el libero. Y Otamendi va a ser el siguiente stopper, al igual que Masche. Acá hay como un pequeño cambio. Kraneviter y Enzo Pérez eran doble 5, entrenaban como doble 5 antes, pero ahora va a estar Kraneviter solo en el 5. Después está Enzo Pérez. Después Giovanni Lo Celso. Giovanni Lo Celso, una sorpresa para de la lista de Sampaoli. Kraneviter, Enzo Pérez, Lo Celso, Salvio, Di María, Messi y solito va a estar el Kun Agüero como 9 de área. Ese es el equipo que está confirmado para mañana enfrentar a los locales del Mundial siguiente. Ahora vamos a pasar, bueno, y el martes a las 3:30 de la tarde juega ante Nigeria, el segundo amistoso ahí en Rusia. Pero, ¿sabes? Hay que darle todo nuestro apoyo. Mañana, antes de dormirse, a las 12 de la medianoche, o sea, hoy tirando a sábado, juega Perú. Perú ante Nueva Zelanda, ante los All Blacks, yo diría los All Blacks del fútbol, no los All Blacks del rugby. Obviamente digamos que que a Nueva Zelanda le está más enfocado, le da más bola al rugby que al fútbol. Nueva Zelanda, que es el mejor equipo de Oceanía, digamos que pasó acá por unos equipos con muy poca jerarquía, muy poca hegemonía, pero Nueva Zelanda es el mejor de su continente. Y Perú, bueno, Perú que se va a jugar la vida, va por su primera clasificación después de tantos años. La última fue en Alemania 74, si no me equivoco, o 70. No, Argentina 78. Argentina 78 fue la última. No, la... Sí, 78. 78, con el 6-0. Perdón, estoy... Polémico. No, el 82. El 82, creo que el 82 fue la última. Bueno, Perú va por la hazaña. El Tigre Gareca que... que levantó mucho este Perú y ahora es un ídolo allá en Perú, en la selección rojiblanca. Hay novedades en Perú, ¿no? Hay algo raro ahí, ¿no? Hay una mala noticia, sí, suspendido Paolo Guerrero, el máximo goleador en la historia, suspendido por su doping ante Argentina en la Bombonera, y se va a perder los dos partidos del repechaje y posiblemente el mundial entero, pero por ahora los partidos de repechaje se va a perder Paolo. ¿Y cómo va a formar sin su estrella? Va a formar con Galés en el arco, Corso, Ramos, Rodríguez y Trauco. Esa es la defensa. En el medio campo va a estar Tapia, Yotún, Carrillo y Cueva, Flores y Solito, 9 de área. Se supone que es Paolo Guerrero, pero va a estar Jefferson Farfán, el 10. Jefferson Farfán va a ocupar el lugar de Paolo Guerrero. Así va a formar el Tigre Gareca mañana. Dentro de muy pocas horas van a jugar, a las 12 de la medianoche. Lo pueden disfrutar por Teis Sports. El primer partido, ¿no?, de ida del repechaje por las eliminatorias de Rusia 2018. De acá de la vecindad le deseamos mucha suerte a nuestros hermanos peruanos. Espero que vayan a Rusia como los colombianos, brasileños, uruguayos y nosotros argentinos. Hoy no tenemos consigna, pero Restobar Don Ricardo los invitó a comer a toda la gente durante todos estos dos meses, Ambrosetti 704. La semana pasada hubo dos ganadores, porque hubo muchos, la mayoría dijeron 2-1 resultó de Boca River. Hicimos dos ganadores, por eso esta semana no tenemos consigna, ¿sí? Dos ganadores. Lorena, que está yendo, nos está mirando y va a ir a comer en un ratito. Que dijo que 2-1, y también Melina de San Martín, que también va a ir a comer de la semana vamos, que viene. Meli, amiga mía esa. Bueno, nada más, eso es lo que tenemos antes de las publi. Sí, me olvidé, bueno, siempre un periodista se olvida de algo, ¿viste? Me había olvidado del partido de Brasil y Japón, ganó 3-1 con gol de Neymar de penal, Gabriel Jesús y Marcelo. ¿Qué es lo polémico? Que se usó el VAR. Se usó el único de esos partidos que mencioné que se usó el VAR. Y obviamente un quilombo se armó contra esa jugada polémica. Pero Brasil está recontra recargado, ya demostrando ser el máximo candidato a ganar el Mundial. Y Neymar, que erró un penal y después convirtió otro. Convirtió uno. Y el otro era un tiro muy débil, atajado por el arquero japonés. Pero Brasil está recontra recargado y con ganas de salir campeón por sexta vez. Roca Medical Center, tu familia protegida. Brindamos atención médica en todas las especialidades y odontología. Todo en un mismo lugar. Ambrosetti 698, frente al Hospital Durán. Nuestros teléfonos son 5901-1490 y 4981-4975. ¿Querés hacer radio? ¿Tenés una idea? Contactanos. Sumate a la convocatoria de programas de La Vecindad Radio. Escribinos a lavecindadradio@gmail.com o encontranos en Facebook / La Vecindad Radio. La Vecindad Radio. La Vecindad Radio. Donde hubo fiesta, Radio Queda. Radio Queda. ¿Tiene un familiar enfermo? Nosotros se lo cuidamos. Asistencia gerontológica integral. Cuidado de enfermos en sanatorios y domicilios. Trámites y gestión al adulto mayor. Comuníquese al 154-089-8089. Licenciada en Enfermería Vanina Rosa. Brindamos cuidados de calidad y excelencia para nuestros mayores. Alquiler de sonido, todo para festejar. Fiestas DJ, luces. Comunicarse al 155-959-2619. Dulce Estadía Residencia Geriátrica. Van a estar junto a vos médicos gerontólogos, nutricionistas, kinesiólogos,

Bueno, las vías de comunicación, Lucas. Para... 15-6713-3732. Ahí, ese es el celular de la vecindad. Radio, que no sabemos dónde está, pero... no vibra, ¿eh? Pero ya siempre revisamos los mensajes de cada uno de ustedes para poder hacer sus preguntas a la psicóloga. Tenemos también Facebook, el de la radio es La Vecindad Radio Online, el nuestro es Boomerang La Vecindad Radio, el Twitter es @BoomerangLBR, el de la radio es arroba Radio Boomerang y el Instagram es La Vecindad Radio. Bueno, yo quiero hablar sobre signos de posible abuso sexual. ¿Cómo son los signos de un posible abuso sexual en los chicos o en general? Cambios de comportamiento abrupto, que ahora lo va a hablar Mercedes. Heridas inexplicables en los genitales y en los senos en las mujeres. Vestimentas rotas o manchadas. A veces hay embarazos no deseados. Infección de transmisión sexual, problemas de comportamiento inexplicable, depresión, autoabuso o comportamiento suicida, abuso de drogas o alcohol, pérdida espontánea del interés sexual y traumas severos. ¿Qué tenés que decir de esto, Mercedes? Sí, que tenemos que estar sumamente alerta a todos estos signos que vos acabas de mencionar, no solamente los padres. Primero que le tenemos que dar lugar al niño a que exprese siempre qué es lo que siente. A veces los signos, como vos decís, son visibles y a veces no, ¿sí? Entonces... cuando no son visibles, tenemos que justamente ponernos más alertas con estos cambios de humor, con la angustia, con el llanto, con el miedo a quedarse solo con ciertas personas, por ejemplo. No con el tío no me quiero quedar, no allá no quiero ir, y no sabemos por qué, y llora y no quiero ir. Bueno, ahí nos tenemos que poner en alerta cuando viene del colegio, también llorando o no quiere ir, no pensar que hace un berrinche y que está siendo caprichoso. Por otro lado, también cuando empieza a tener interés de tipo sexual, ¿no? Que no corresponde a la edad, es decir, tiene conocimiento de lo que es la genitalidad o de lo que son prácticas sexuales o tiene conocimiento de lo que es un genital adulto y tiene conocimiento de lo que es una zona erógena cuando supuestamente no lo debería tener. También, además de observar estos comportamientos, también puede haber enuresis nocturnas, es decir, se hace pis, baja autoestima. Bueno, además de estos comportamientos, también observar las expresiones escritas y gráficas de los niños, ¿no? Es muy común, por ejemplo, el dibujo del pene, o sea, de personas que están desnudas, o por ahí no dibuja genitales, pero sí dibuja hombres con manos como garras, en donde hay alguien que está cerca de él y que tiene brazos largos y manos grandes. Bueno, todo. Muchas películas hay sobre esos tipos de dibujos también de los chicos, ¿sí? Sí, aparte tengamos en cuenta que el abuso sexual no es solamente el tema penetración, no. También es el exhibicionismo, también es el manoseo, claro. También es el dar un beso sin claro. sin que lo quiera el chico. Hay y un con montón intenciones de... sexuales, ¿no? Una caricia no como la que uno le haría a un hijo o a un sobrino, sino con una caricia con fin sexual. Por eso no siempre hay penetración y no hay signos físicos de esto. Bueno. Por internet sí, también, por o sea. Por internet, fijarnos con. Y no siempre es un adulto el que está abusando, ¿eh? Puede ser un chico que es un año o dos mayor. también, es decir, en el mismo colegio puede ser que no sea, no sé, el adulto, un maestro, puede ser también de un niño a otro niño. Por supuesto, yo quiero hacer una diferencia entre lo que es un abuso sexual y un estupro, ¿no? El abuso sexual infantil y estupro hay diferencia, ¿por qué? Incluso hay diferencia entre los diferentes países. El código, lo que dice en nuestro código civil y en el resto del mundo. Por ejemplo, ¿cómo podemos definir qué diferencia tenés vos entre un estupro y un abuso sexual? Bueno, primero voy a decir que ambos están tipificados como delitos. Sí. O sea, los dos vas a la cárcel. Segundo, la diferencia es etaria y también es que en el estupro hay un consentimiento. Es decir, puede haber a veces casos conocidísimos de hombres que empiezan a salir con una chica hiper joven y la chica les miente en la edad, por ejemplo. Entonces ahí están infringiendo en muchos casos y claro, y y realizando lo que conocemos por el estupro, ¿sí? Yo tengo una definición de estupro en la cual son menores de 18 años y mayores de 12, en el cual el sujeto activo obtiene el consentimiento de su víctima por medio del engaño o de la seducción. Claro. Pero en el Código Penal argentino, artículo 119, se considera estupro al acceso sexual a una menor de 14 años con un joven de 14 años cumplidos con su consentimiento. Puede tener relación sexual o puede no tenerla. Puede no tenerla. Pero bueno, hay la diferencia que hay con el resto, con respecto a la edad, ¿no es cierto? Los con la edad, claro. 14 o los 12. Claro, claro. Ahí hay un límite que, por supuesto, que varía mucho y también es polémico de país en país, ¿no? Estas cuestiones de jóvenes, muy jovencitas, y de considerar en dónde empieza la niñez y en dónde está ese límite, ¿no? Esto es muy común en zonas donde impera la promiscuidad, por ejemplo, o familias disfuncionales, medio ambientes de muy bajos recursos, no siempre, ¿no? No siempre se circunscriben a estas clases sociales, porque se dan en todas clases sociales, esto es la realidad. Sí. Pero bueno, hay ambientes especialmente promiscuos y también en lo que es intrafamiliar, ¿no? Lo que es la endogamia, donde hay ya algo que es cultural y social. Conviven con esta promiscuidad y es muy común que vivan y que estén expuestos a situaciones en donde aprenden de niños a sexualizarse, entonces llegan a los 12 años y ya sienten que están preparados, o sea, y los mayores, que supuestamente los tienen que cuidar, ya los ven como, digamos, como compañeros válidos sexuales, ¿no? Se da en todas clases sociales. Pero a veces el tema del medio ambiente digamos, de lo que decimos miseria estructural, a veces está acompañado. Y también el tema del alcoholismo y la drogadicción, ¿no? Tiene que ver justamente por este consumo que hace que la persona que está en medio de una borrachera da rienda suelta a sus instintos. Vamos, de día ahí no conoce a nadie. O sea, entonces entra borracho a la casa y se la agarra con la hija, así como se la podría agarrar con la mujer, así como se la podría agarrar con una vecina, ¿no? Gente que producto de un consumo que no controla, no controla su borrachera. Claro. No, pero aparte, como vos dijiste también con respecto a las clases sociales, también es muy importante el tema por ahí la negación por parte de las esposas, ¿no? Sí. Que no quieren, ¿no? O que por ahí intuyen algo y no quieren decir, o callate la boca, o no digas nada. Bueno, o... eso se da, por ejemplo, en las clases altas, o en las clases medio altas. Ah, en sí, donde más tienen... que en las bajas. En la clase baja hay una destitución de la mujer, o sea, la mujer no sirve, no, es como que ya está totalmente arrasada en su facultad de poder denunciar o de poder ver algo, porque quizás ella creció en un medio ambiente así, entonces es como que se naturaliza. En las clases, en una clase donde se supone, qué sé yo, hasta puede haber profesionales o gente muy de renombre o que proyectan una imagen de familia bien o de familia sana, que donde son todos lindos, donde tienen una casa divina y son todos sanos y se quieren y están bárbaros. La vergüenza de hay mucha hipocresía también. Y creo que hay más hipocresía todavía que en la clase baja, que bueno, a ver, ahí se ve todo, porque como no hay recursos, se ve todo a la luz del día. En cambio, en ciertos círculos más selectos, funciona mucho el que dirán y se tapan las miserias abajo de la alfombra con tal de seguir guardando una imagen, ¿no? Es así, sí. Words of wisdom, let it be. Roca Medical Center, tu familia protegida. Brindamos atención médica en todas las especialidades y odontología. Todo en un mismo lugar. Ambrosetti 698, frente al Hospital Durán. Nuestros teléfonos son 5901-1490 y 4981-4975. ¿Querés hacer radio? ¿Tenés una idea? Contactanos. Sumate a la convocatoria de programas de La Vecindad Radio. Escribinos a lavecindadradio@gmail.com o encontranos en Facebook / La Vecindad Radio. La Vecindad Radio. La Vecindad Radio. Donde hubo fiesta, Radio Queda. Radio Queda. ¿Tiene un familiar enfermo? Nosotros se lo cuidamos. Asistencia gerontológica integral. Cuidado de enfermos en sanatorios y domicilios. Trámites y gestión al adulto mayor. Comuníquese al 154-089-8089. Licenciada en Enfermería Vanina Rosa. Brindamos cuidados de calidad y excelencia para nuestros mayores. Alquiler de sonido, todo para festejar. Fiestas DJ, luces. Comunicarse al 155-959-2619. Dulce Estadía Residencia Geriátrica. Van a estar junto a vos médicos gerontólogos, nutricionistas, kinesiólogos. Realizamos talleres de lectura, juegos de mesa, festejamos los cumpleaños. También tenemos hogar de día y todo con una gastronomía de excelente nivel, así el abuelo se siente como en su casa. Roca 1949, entre Moreno y Belgrano, en San Martín. Solicita entrevista al teléfono 4752-7738, al mail residenciadulceestadia@gmail.com. Estamos habilitados por el Ministerio de Salud de La Plata y la Municipalidad de San Martín. Conocenos, tu adulto mayor se lo merece y te lo va a agradecer. ¿Estás escuchando? La Vecindad Radio. .com. La Vecindad Radio.com.

9:20 de la noche. Qué lindo programa estamos teniendo, ¿no? Hermoso, hermoso. Tengo una pregunta para vos, Lucas. Sí. ¿Qué va a hacer el técnico de San Lorenzo? ¿Hay alguna novedad? Algo me parece. Miren, el técnico de San Lorenzo es todavía Biagio, ya lo saben, ¿no? Pero Tinelli mostró su interés hoy en, ¿saben quién? En una persona que hizo lo suyo en el fútbol argentino. Estoy hablando del Chacho Coudet. Tinelli está interesado en el ex Rosario Central, subcampeón de la Copa Argentina, subcampeón del campeonato, subcampeón de todo, pero muy buen equipo además. La muy buena camada de Rosario Central del Chacho. Y Tinelli se mostró interesado, hoy le dijo que va a intentar contactar con el Chacho, a ver si es una oportunidad. Ya se les perdió Almeida, se les perdió Heinze, y bueno, veamos si puede ser una oportunidad de estar en la dirigencia, ¿no? Y también el Gato Esmerado es el nuevo oficial, el nuevo director técnico de Temperley. Ya el lunes va a firmar su contrato. Esmerado es reconocido ya por hacerle una buena campaña a Brown de Puerto Madryn en la B Nacional. Lo dejó casi al borde del ascenso. Lástima que el Chacarita de Collete se le arrebató el lugar. Pero Esmerado demuestra que tiene buena sangre de técnico. Y bueno, va a hacer todo lo posible para poder por lo menos zafarlo a Temperley del descenso, que está en la cuerda floja. Bueno, algo más, sí, Lucas, sí. ¿Alguna información más o debemos hablar sobre voy esto? Voy a hablar del sudamericano sub-15. Si quieren, lo hablo ahora o lo hablo después. Háblalo. ¿Lo hablo? Nos queda todo para nosotros. Dale, perfecto. Muchos no se habrán dado cuenta, porque no está tan viral, pero acá en Argentina se está haciendo el sudamericano sub-15. Más que nada en San Juan y en Mendoza. Y la final dicen que va a ser en Vélez. Pero San Juan y Mendoza son las dos sedes que se está haciendo el sudamericano sub-15. Argentina le ganó 8-2 a República Checa. Bueno, todos dirán, sudamericano y República Checa es europeo. Es porque es uno de los invitados, además de Croacia. Y digamos que Croacia y República Checa, los dos son las cenicientas de este sudamericano. 8-2 con goles de Palacios, doblete de Benítez, doblete de Sporza, doblete de Ceballos, que es un jugador de Boca, Trajilovic, y dos goles de Trajilovic. 8-2, es bastante. Y ahora Argentina está liderando en el grupo A con 7 puntos, segundo está Paraguay con 6, después con 4 están Chile y Colombia peleaditos, 3 Uruguay y 0 República Checa. Y en el grupo B, Brasil y Perú comparten la punta con 6 puntos. Venezuela 4, Ecuador 1, Bolivia y Croacia 0. Así que mañana a las 9 de la noche Argentina jugará ante Chile. Y la última de la fase de grupos, el lunes a las 9 de la noche contra Paraguay. Y ahí van a cerrar la fase de grupos. Y nada, ¿qué tiene de interesante de nuevo esto? Es que hay una regla nueva, que es aplicar la tarjeta amarilla 8 minutos de suspensión. Es algo polémico y nuevo que planteó la AFA. Como el rugby. ¿Eh? Como el rugby. Claro, dice Mati, como el rugby. Sí, es verdad, eso es verdad. La tarjeta azul era así. Como el rugby, sí. La tarjeta amarilla es 8 minutos afuera. Y además, el sub-15 son dos tiempos de 40 minutos, no de 45. Pero eso es bastante polémico, lo de la tarjeta amarilla, 8 minutos de suspensión. Y acá tengo una notita, a ver, la verdad que la estoy sacando. Acá dice, vía Infobae, dice, no todas las amonestaciones son sinónimo de exclusión. Según explicó la Conmebol, solo se utiliza en comportamiento inapropiado, simulación o impedir deliberadamente que el equipo adversario reanude el partido con rapidez, o desaprobación o algún comentario verbal, algún insulto al rival, al técnico, etcétera. Así que Argentina está bien encaminado en este sub-15, está prometiendo mucho. Lo único que voy a sacar del tintero es que en el conjunto de Diego Placente no podrá contar más con Bruno Valdés, que sufrió un traumatismo abdominal y se perderá todo el sudamericano sub-15 que le queda. Bueno, yo quiero hablar un poco de las fases del abuso sexual. La fase del abuso sexual, tenemos una fase de seducción, donde el futuro agresor manipula la dependencia y la confianza del menor, prepara el lugar y el momento del abuso. Después tenemos una fase de interacción sexual abusiva, que es un proceso gradual y progresivo que puede incluir comportamientos de exhibicionismo, de caricias, de voyerismo, que era, o sea, decir, para el que no sabe lo que es el voyerismo, de qué se trata. Una instauración del secreto, generalmente por medio de amenazas, donde se le amenazas a los menores para que no hablen. Y una fase de divulgación. Esta fase puede o no llegar. Y hay otra fase, que es la fase represiva. ¿De qué se trata, Mercedes, el voyerismo? El voyerismo es la excitación sexual relacionada al mirar una escena, es decir, no participar, pero mirar algo que no se debería, ¿no? Como el espía, como el que mira a través de la cerradura. El voyerismo es una perversión, está dentro de las perversiones, no obstante, hay como un límite y una línea en donde también forma parte un poco de prácticas sexuales comunes, ¿no? Se puede jugar un poco al voyerismo. Hay muchos adultos que entre sí lo hacen y pasa que, bueno, la desviación se refiere a cuando, violamos la privacidad y la intimidad de otra persona, ¿no es cierto? Ya sea de un adulto o de un niño. También podemos... Alguien nos está... Estamos afuera, transmitiendo desde la ventana. un perro. Otra pregunta, ¿qué es el incesto? El incesto es el amor sexual, la relación sexual o amorosa de tipo sexual entre miembros de una misma familia. Nosotros, nuestra cultura, eso está totalmente prohibido. Así se instaura nuestra cultura occidental, básicamente con esta prohibición del incesto. El incesto puede ser de padres a hijos, o de tíos a sobrinos, o entre hermanos. Sí. Y todo lo que sea una relación sexual forzada entre una pareja, ¿es considerado incesto o no? No, incesto, tiene que haber una relación entre miembros de la misma familia. Lo otro son diferentes tipos de abuso. En muchos casos se da con el tema del abuso, que vos ya habías dicho que hay un gran porcentaje en donde el abuso se da en el seno de la familia. Tenemos abuso y tenemos incesto, las dos cosas. En ese sentido, ¿no? Lo cual es agravado, es decir, está doblemente agravado por el vínculo, por la cercanía del vínculo. Es decir, el niño, que es una, está en desprotección, busca el amor, es decir, busca la protección de aquel que lo tiene que contener, que cuidar, y esta persona, en vez de cuidarlo, comete un abuso, ¿sí? Con lo cual se genera un gran daño, porque justamente se agrava por el vínculo, porque a aquel que depende de vos, que tenés que proteger, que está en indefensión, lo dañás. Entonces, bueno, se agrava, ¿no es cierto? Como habíamos dicho, familias en donde hay un componente cultural, ambiental, social, de promiscuidad, en donde muchas veces se van transmitiendo, lamentablemente, este tipo de vivencias y este tipo de intercambios, con el daño que ocasiona.

Boca Medical Center, tu familia protegida. Brindamos atención médica en todas las especialidades y odontología. Todo en un mismo lugar. Ambrosetti 698, frente al Hospital Durán. Nuestros teléfonos son 5901-1490 y 4981-4975. ¿Tiene un familiar enfermo? Nosotros se lo cuidamos. Asistencia gerontológica integral. Cuidado de enfermos en sanatorios y domicilios. Trámites y gestión al adulto mayor. Comuníquese al 154-089-8089. Licenciada en Enfermería Vanina Rosa. Brindamos cuidados de calidad y excelencia para nuestros mayores. Dulce Estadía Residencia Geriátrica. Van a estar junto a vos médicos gerontólogos, nutricionistas, kinesiólogos. Realizamos talleres de lectura, juegos de mesa, festejamos los cumpleaños. También tenemos hogar de día y todo con una gastronomía de excelente nivel. Así el abuelo se siente como en su casa. Roca 1949, entre Moreno y Belgrano, en San Martín. Solicita entrevista al teléfono 4752-7738, al mail residenciadulceestadia@gmail.com. Estamos habilitados por el Ministerio de Salud de La Plata y la Municipalidad de San Martín. Conocenos. Tu adulto mayor se lo merece y te lo va a agradecer. ¿Querés hacer radio? ¿Tenés una idea? Contactanos. Contactanos. Sumate a la convocatoria de programas de La Vecindad Radio. Escribinos a lavecindadradio@gmail.com o encontranos en Facebook / La Vecindad Radio. La Vecindad Radio. La Vecindad Radio. Donde hubo fiesta, radio queda. Radio queda. Boomerang. Bueno, vamos con las efemérides del día de hoy. Con este himno. Un día como hoy, en 1982, Axl Rose es acusado de provocar disturbios en un concierto de los Guns N' Roses. Un juzgado de la ciudad estableció que Rose pagase su delito entregando $10,000 a 5 organizaciones benéficas. El arresto de Axl Rose tuvo lugar en el aeropuerto Kennedy de Nueva York. Un día como hoy, en 1977, nace la actriz estadounidense Brittany Murphy, quien a principios de la década de 90 figuraba en la serie de televisión Bronson, Cosas de Hermanas, y muere el 20 de diciembre del 2009 en Los Ángeles por causa de una combinación de neumonía secundaria a hongos. En 1925 nace el actor Richard Burton. En 1928 nace en Roma, Italia, Morricone. ¿Quién es Morricone? Uno de los compositores cinematográficos más conocidos de Italia por música muy importante y protagonista de la melodía del film La Misión y Cinema Paradiso, ganadores de Oscar. En 1932 nace el estadounidense Roy Scheider, que actuó en películas como Tiburón 1 y Tiburón 2. En el 2006 muere el actor estadounidense Jack Palance, ganador de premios Oscar y Globo de Oro por varias de sus films. En 1986 se lanza el álbum de Soda Stereo llamado Signos. Eso es el nombre del tercer álbum de estudio del grupo argentino. fue producido por la banda, es conocido por la mayor de los hits como el segundo mejor álbum de la banda después de Canción Animal, grabado en 1990. Y otra cosa muy importante, fundamental por el día de hoy, el Día de la Tradición. Se festeja el día en conmemoración a José Hernández, autor del Martín Fierro. El Gaucho y la Vuelta. Las dos son los dos de capítulos separados en el mismo libro. ¿Y cómo comienza? Aquí me pongo a cantar. Al compás de la vihuela. Así es como comienza este gran libro emblemático y simbólico de nuestra costumbre argentina. Al hombre que lo desvela una pena extraordinaria como el ave solitaria con el cantar se consuela. Perfecto, perfecto. Muy bien. Bueno, seguimos. Antes de hacer las mías, quiero felicitar, porque hay que felicitarlo, a Felipe Contepomi, que ingresa, es el tercer argentino en ingresar a la fama del World Rugby, del rugby mundial, junto con Porta y Agustín Pichot. Así que felicitaciones a Felipe Contepomi y vamos el rugby argentino, que cada día crece mucho más. Ahora sí, 10 de noviembre... de 1956, en Rancho, provincia de Buenos Aires. ¿Sabés quién nació? El Tata Brown. Hay que decirlo porque fue campeón del mundo, ¿no? Primer marcador central con la selección argentina del doctor Carlos Bilardo. En la final de dicho mundial hizo el primer gol ante Alemania de cabeza. En nuestro país vistió los colores de Estudiantes, Boca y Racing. Feliz cumpleaños para el Tata Brown, ahora ya recordado por ser campeón del mundo. 1963... Independiente venció en la doble visera de Avellaneda a River por 2-1. ¿Y qué tiene de importante esto? De relevante, de fuerte, es que al mismo día el Mono Gatica, que es fanático del rojo, fue atropellado por un colectivo y falleció. Esta tenemos que decirla porque están todos con esta efeméride muy buena. En 1996 debuta oficialmente Juan Román Riquelme al fútbol profesional y en Boca, en la victoria ante Unión. Había debutado antes, ¿sabes quién ingresó Riquelme y quién salió? El Diego, justamente, en su último partido. Ingresó Juan Román Riquelme, pero como suplente, pero en 1996 es su debut oficial con la camiseta de Boca de Riquelme. Bueno, y la historia que hizo es para de qué hablar. ¿Y saben qué pasó en el 2001? Hablando del Diego, esto pasó. Esperé tanto este partido y ya se terminó. Ojalá que no se termine nunca este amor que siento por el fútbol y que no termine nunca esta fiesta, que no termine nunca el amor que me tienen. Les agradezco en nombre de mis hijas, en nombre de mi vieja, en nombre de mi viejo, de Guillermo y de todos los jugadores de fútbol del mundo. El fútbol es el deporte más lindo y más sano del mundo. Eso no le quepa la menor duda a nadie. Porque si equivoque uno, no tiene que pagar el fútbol. Yo me equivoqué y pagué. Pero La pelota no se mancha. Estuve ahí ese día. ¿Estuviste? ¿Estuviste ahí? Emocionante. Sí, fue emocionante. Sí, no, la pelota no se mancha nunca. Es la frase reveladora importante que tiró el Diego. Así es, en el 2001 se realizó el partido de despedida de Diego, de Maradona, en la Bombonera. En ese partido se enfrentaron la selección argentina con la del resto del mundo. Entre ellos estaba Bielsa, estaba Valderrama, Higuita, entre otros grandes futbolistas incontables que han participado en este hermoso momento. Tengo una para los fanáticos del básquet. Hoy cumpleaños el Pichi Campana, uno de los que fue junto a Milanesio grandes leyendas del gran Atenas de Córdoba, multicampeón de la Liga Nacional de Básquet. 1948 nace Greg Lake, Emerson Lake, del cantante de Emerson, Lake and Palmer. Antes de eso había fundado King Crimson, una de las bandas de rock progresivo más destacadas de los años 60 y 70. Tras un año de esa formación, el cantante abandonó el grupo. Después formó este grupo llamado Emerson, Lake and Palmer. Algo, y la última mía también tiene un audio archivo. En 1969 que se estrenó esto. Así es, en 1969 se presenta en Estados Unidos la primera emisión del programa educativo llamado Sesame Street, o si no, mejor conocido como Plaza Sésamo. Ahí estamos. Pronto vamos a llegar al fantástico lugar. Eso, sí señor. Bueno, en 1972 fue el estreno de la versión mexicana, pero en 1969 fue el debut oficial de Plaza Sésamo. Quedó una. En 1916, no sé si lo van a conocer por el nombre, pero nace Julio Victorio Riccio. ¿Quién es Julio Victorio Riccio? A ver si alguno lo conoce. ¿Me da con el encargado? ¿Con él habla, señor? ¿Con él hablo? Sí, señor. Mire, señor, yo estuve el sábado a la tarde con mi mujer. Sí. Estuvimos tomando té y se nos ocurrió pedir un par de sándwiches. Sí. Ojalá hubieran tenido algo en el medio, porque le aseguro que lo buscamos y no lo encontrábamos. ¿Usted realmente está seguro de la calidad de la mercadería que venden? Jamás tuvimos ningún problema. El sábado tuvimos inconveniente con el cocinero, vino un restaurante de otra casa. Bueno, yo lo entiendo. Ahora, como usted tartamudeó antes de contestar, veo que usted está un poco nervioso porque no tiene la tranquilidad de conciencia de un tipo que sabe que procede correctamente. No, procedemos correctamente, señor. El sábado tuvimos un inconveniente con uno de los cocineros. Vino un ayudante de otra casa. Y hay que echarlo, si es una gran puta. ¿Cómo va a ir un ayudante de otra casa? Ustedes no pueden tomar ayudante de otra casa. Ustedes tienen que tener, si no está el cocinero, que cocine el patrón. Pero no pueden llamar gente de afuera. No, eso es una persona que es de la misma firma, señor. ¿Qué va a ser de la misma forma, de la misma firma, si no sabe leer y escribir? ¿Cómo mierda va a ser de la misma firma? Escúcheme, ¿usted se queda ahí un rato? Sí, sí, yo estoy toda la noche acá. ¿Ah, toda la noche? Sí, señor. ¡Qué alcahuete! ¿Por qué tanto tiempo? Queda fulero. Bueno, estamos hablando del doctor Tangalanga. Desde 1989 hasta el 2013 vendió 250.000 copias de sus llamados telefónicos y falleció en diciembre del 2013 a los 97 años. 97. ¿Y quién no lo conoce a Tangalanga? ¿Quién no se ha reído con él? Sí. Hasta Spinetta le ha dedicado un tema. Spinetta fue uno de los fanáticos de él y Ricardo Mollo también le dedicó otro tema. Así que... Qué grande. La verdad que... También, escuché bastantes de él y me encantó el de Papi Fútbol, me encantó el del Chino también. El del Chino y el Papi Fútbol fueron lo que más me gustaron. El de Papi Fútbol tenía como dos de esos. Y el del Chino tenía también un par, dos o tres creo que tenía, de tres versiones. Pero no, la verdad que me hicieron reír esos dos. Bueno, terminamos con algunas cosas con Mercedes. ¿Algo más para acotar al respecto, Mercedes? Hablamos del abusador. Sí. Bueno, de la abusada faltó decir algunas cosas. ¿Qué tenés claro. para decir de una persona abusada a nivel psicológico? Bueno, a nivel psicológico tenemos que tener en cuenta esto, que la abusada en general es una persona que tiene muy baja autoestima y que tiene totalmente modificada su percepción de cómo es ella y cómo tienen que ser las cosas, es decir, las relaciones y cómo es el amor y cómo es una, digamos, una de las cosas que sufre la abusada, además de las agresiones, es justamente que el abusador a lo largo del tiempo, además de ir minando y menoscabando su amor propio, la hace sentir culpable de todo, es decir, le proyecta la culpa, es una persona que se cree que es la culpable de lo que está sintiendo. Por otro lado, es una persona que no tiene recursos. Es decir, una mujer que paulatinamente se fue alejando por el accionar de su marido o del abusador en cuestión, va perdiendo contacto con su familia, con su grupo de amigos o amigas, si es que lo tenía. Es decir, va dejando de tener un grupo de pertenencia, con lo cual, bueno, su soledad se, digamos, empeora la situación, ¿no es cierto? Tiene totalmente alteradas esta visión de la pareja y del amor, con lo cual es un trabajo arduo muchas veces trabajar como desmantelando todo este trabajo que vino haciendo el abusador durante años, ¿no? Sacar la culpa de la persona, que la persona vuelva a restablecer lazos con su familia, ¿no? Recordemos que el abusador dice tu familia, o sea, la va alejando de su círculo familiar, de su círculo de amigos, y que vuelva a tener autoestima, y que sobre todas las cosas que cambie su concepto enfermizo del amor, ¿no es cierto? Y que aprenda de nuevo a que si alguien te ama, no te va a hacer eso, ¿sí? O sea, que eso que vivió con esta persona era lo opuesto al amor, en realidad, ¿sí? Que fue víctima y nadie que la amara le iba a hacer todo este daño, ¿no es cierto? Entonces, todos estos... estas cuestiones que trae tan arraigada, más allá de que es una persona dañada, no son tan fáciles de transformar. Es un trabajo que también tiene que estar acompañado por la familia y por la sociedad, porque, como había dicho antes, no solamente es salvarla o alejarla del agresor, ¿no? Sino sacarla de ese círculo en donde hasta se siente culpable. Ella muchas veces se aleja, se va con los hijos, él le pide perdón y vuelve, o muchas veces pasa que lo denuncia y después quiere retirar la denuncia, ¿sí? Hasta que después termina mal. También hay que ofrecer mucho apoyo y mucha contención. Esta contención tendría que estar brindada desde lo profesional y desde espacios que brinden apoyo no solamente psicológico y médico, sino también de vivienda, ¿no? Tanto para ella como para los hijos. Apoyo económico, porque, como había mencionado antes, uno de los mayores temores es no tener en dónde vivir, no tener que comer. Justamente una de las presiones y una de las amenazas, más allá de las amenazas de muerte, más allá de todas las vejaciones y demás, es la violencia económica, el decir, bueno, yo a vos te voy a dejar en la calle. O sea, entonces, bueno, también la ayuda tiene que venir por ese lado, porque entonces estamos como quedando a mitad de camino. La ayudamos en la crisis, digamos, la ayudamos en el momento en donde ella vino con las costillas rotas, vino con qué sé yo, con la dentadura saltada, pero eso es lo visible, lo puntual, pero atrás de eso están otras heridas que son mucho más difíciles de curar y mucho más difíciles de salir. Entonces se tendría que poner mucho hincapié en cómo, digamos, en cómo dar una ayuda, ¿no?, para este tema. También está el tema del internet, del abuso sexual infantil por internet. Y con respecto a esto quiero también hablar de algunas cosas. O sea, se abrieron algunos portales, por ejemplo, en junio del 2008, tres grandes proveedores de internet en Estados Unidos, Sprint, Time Warner Cable y Verizon, llegaron a un acuerdo para bloquear los boletines online y páginas web a través de las cuales se distribuían imágenes de pornografía infantil. Por su parte, Microsoft desarrolló un sofisticado programa para rastrear a pederastas. en la red. En Reino Unido también creó un portal sobre pedofilia con la intención de cazar a los que buscan el tipo de contenido en internet. También en España, en el 2005, Terra, MSN, Microsoft, Yahoo, se unieron en un proyecto para detectar los derechos de los menores en la red, en colaboración con defensores del menor de la Comunidad de Madrid. Y en China también 90 millones de usuarios de internet, cerca del 50% de los cuales son menores de 24, se ha llegado a restringir el uso de contraseñas para luchar contra las páginas de contenido pedófilo. Estos son algunas estadísticas, porque los abusos sexuales también tienen que ver con la parte de internet, como hablamos. Con la pedofilia, con lo que se denomina grooming, que ahora ya se estipuló, digamos, como un tipo de acoso, que es justamente este acoso que se da en los chats, ¿no? El ciberacoso, tal cual. Entonces, bueno, la verdad es que en este sentido todas las empresas grandes y líderes que desarrollan de internet, informática y demás, pusieron todo su empeño en esto, uh-huh, justamente en cazar todo este tipo de práctica en internet, porque digamos, porque es un territorio que hasta hace muy poco era como un territorio bastante libre, en donde era muy difícil que no se filtrara, y aún hoy se consiguen hacer estas redes pedófilas. Y un mensaje de WhatsApp. Y eso también pertenece también, sí, a lo que son las redes y a lo que son los... Por eso, una de las digamos, de las herramientas que tienen los padres es verificar las páginas, los accesos. Hoy en día hay bloqueadores de todo tipo, de protección justamente, y vigilar mucho lo que, sí, son los chats, tener las contraseñas. Pero ¿sabes qué? Bueno. Perdón, ¿sabés que es más fácil para los acosadores el Snapchat y el Instagram? Claro, porque van cambiando de... Sí. Porque el Snapchat ves el mensaje y desaparece al instante. No sé si usas Snapchat. No, tomás un mensaje y después se borra solo. Automáticamente, claro, como que lo leíste y chau. Ya no está más, se va. Después Instagram también es muy fácil porque últimamente las chicas son menos provocativas, suben las fotos. Sí, por supuesto, tienen menos menos controles, pero bueno, paulatinamente, digamos, todo esto que es como que los acosadores se mueven en las sombras, entonces siempre van como la rata a donde está, claro, digamos, el terreno más, ¿no? En los recovecos, de como que se van moviendo así por la red, pero bueno, las empresas están apurándose mucho y poniendo, yo veo mucho empeño, mucho foco en todo esto, ¿no? Porque si no, la verdad es que va como proliferando todo. Hay un montón de gente escuchándonos, pero queremos pasar el último tema musical y vamos a la frutillita del postre, que no tiene nada que ver con esto de violencia de género ni de acoso. Algo que te quiero preguntar, ¿sí? ¿Podemos poner? Cositas para decir. Primero, quedan dos viernes para que terminemos, este viernes que viene y el otro el 24, gran fiesta, gran, con todos los invitados. Obvio que va a estar Mercedes, que es una especie de rodo abierto, te ha invitado cualquiera, hasta el dueño, el jefe, el gerente de Cremolati acá en la esquina también. ¿Sabés quién va a venir? Va a venir el dueño de Don Ricardo, me parece, que va a venir a compartir con nosotros también. Mira, va a venir todos los cantantes, todos los invitados, todos los profesores que estuvieron. Todo, y si ¿sí? se escucha el de Cremati, que traiga el agua, por favor. Hoy es un día especial porque, aparte, varias cosas. Primero, si yo tengo que preguntarte a vos, Lucas, ¿cuál es tu personaje favorito en tu vida? ¿A qué dirías? Tendrías que saber vos. Con el ¿personaje de dibujito animado o de...? No, personaje en tu vida, personaje favorito. O persona favorita en tu vida. Ah, güey, mira, ídolos tengo un montonazo. La verdad que no sé qué decir, pero estoy decidiendo entre Roger Federer o entre Del Potro. Delpo, o la verdad que bastante, o Bianchi. Bueno, hoy fue un día especial porque, a ver, se nombraron los dos personajes más importantes favoritos míos. Uno es el Diego, que se hicieron una nota y ese una lástima fue que no lo inolvidable. Sí. Y otro fue Gustavo Cerati. O sea, fueron dos efemérides especiales. Sí. Mercedes, ¿vos cuáles serían tus personajes favoritos? Uno favorito? Es Cerati, y me pusiste uno de los temas que son mis himnos. Signos, ese tema es como un himno para mí. Uh-huh. Y otro, bueno, por supuesto que es el Dr. Freud. Ah, a eso quiero llegar. Ah, el Dr. Freud. ¿Cuál es tu personaje favorito? ¿O tu personaje favorito? Elon Musk, ahí está. Ahí cómo te conozco, el que hizo esa nueva avance de tecnología nuevo que hablaste en el cruce la otra vez, sí, Elon Musk. Bueno, lo que quiero para terminar acá. Hay algo nuevo sobre Freud, que me enteré que dejaron un libro, hay algo que se va a abrir dentro de unos años. ¿De qué se trata, Mercedes? Claro, porque yo en realidad en la facultad nosotros hemos estudiado su obra, pero no hemos estudiado tanto su vida. Cuestión que está bueno también saber, ¿no? Que quiénes son las personas que hicieron esas obras hace pocos días en unos seminarios que estoy haciendo me entero de que hay unos escritos, unos documentos para ser abiertos que están en la ciudad de Nueva York en un banco, creo, en una caja de seguridad, para ser abiertos en el 2040, con todos los detalles escabrosos de los pacientes de Freud, que los dejó ahí. Mirá si será. Hasta el 2040 hay que esperar. Claro, porque el tipo no quiso dejarlos mal parados, entonces, bueno, mira, por ahí alguno vive. O sea, puede ser. Él dijo, bueno, hasta en el 2040, obviamente ninguno va a estar vivo, así que no voy a mancillar su honor y sus cosas, pero no sé, por ahí alguno vivo. Y la verdad es que a él le gustaba mucho publicar estos casos que a los cuales les cambiaba el nombre, ¿no? Es decir, nosotros estudiamos que es el caso tal, pero en realidad el nombre de esa persona era otro. ¿Existió Ana O? Sí, por supuesto que existió. Bueno, pero también está muy de moda el Rolón, que está contando, escribiendo sus libros sobre casos de él, sobre casos que le han pasado. Sí. No, claro, pero también les cambia el nombre. O también, por supuesto. O también López Rossetti cuenta, sí, cómo murió cada prócer. Sí, eso es también. Sí, es como que nos hemos vuelto unos como reales de la historia argentina, ¿no? Claro, es como que nos gusta ahora ya todo ese tema de no sé, épico de San Martín cruzando los Andes, ya medio como que no nos interesa, entonces queremos saber si, bueno, todos estos detalles íntimos. Y bueno, y la verdad es que en este sentido, todos los detalles de estos casos que tenía Freud, que eran personas que nos tendríamos que remontar al 1900, a Austria, a la alta alcurnia, a gente de mucho dinero, muy respetables, todos de familias aristócratas, ¿no? Ahí en esos círculos se movía. Estos hombres, que muchos eran hasta presidentes de Cortes Supremas o hijas de grandes empresarios o políticos de la época, y que tenían sus cosas, que eran en aquel momento, nos tenemos que imaginar que era todo mucho más solapado. Y bueno, y a Freud le encantaba y escribió todo y dijo, bueno, es hermoso. Es hermoso. Bueno, así que va a haber que esperar hasta el 2040. Bueno, quiero ver qué dice, señorita. Son las 22 horas 8 minutos. Ajá. ¿Qué significa eso? Que nos estamos yendo. Que nos estamos yendo del antepenúltimo programa del año. Así es. Para seguir en enero con todo, con programas nuevos, con cosas nuevas, con invitados nuevos. Y bueno, gracias Mercedes, de vuelta, ¿qué te puedo decir? Gracias a todos ustedes y por darme este espacio. Espero que les haya gustado a los oyentes del otro lado y bueno. Y gracias por nombrar a Freud de vuelta. me encanta. Bueno, Lucas, nuestro programa 19 se va. 19 se va, se viene el 20 y después el 21. El 21 es el último programa, ¿no? Si mal no recuerdo, pasa que me mareo a veces con los días. Pero sí, bueno, gracias a todos los que nos vieron por todos lados, por la página de la Vesi, por la aplicación de la Vecindad Radio, la pueden descargar por Play Store. Por el Facebook Live de la Vecindad Radio, tenemos una camarita nueva estrenándola en modo HD encima. La verdad que se ve muy bien. Por el Instagram de la Vecindad Radio también, que tuvimos un pequeño live. Y bueno, nos pueden escuchar. Este programa lo pueden escuchar de nuevo por archive.org o por la página de la vecindadradio.com, que está todos los contenidos de todos los programas que están ahí en la página, no me sale la palabra, en archive.org, que estamos en los 4 mejores programas del año. Exactamente, exactamente. Bueno, final. Chau, hijo. Chau, padre. Chau, pa. Y nos despedimos con hoy es viernes, hay que estar pum para arriba. Vamos a pasar este tema que es de mi estilo, de mi época, de Nicky Jam y Wisin, si tú la ves. Y aparte tu cuerpo lo sabe. Claro, el viernes tu cuerpo lo sabe y hay que palpitemos el fin de semana con este tema y con eso nos vamos. Chau, nos vemos. Ya yo me cansé, no quiero ser tu amante.